para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, compartir música, unos ricos mates, la compañía de quien tengamos cerca. Bueno, de este lado, a mí me toca estar con nuestro gran amigo Javier Merlo en controles, Angelito Curringa, que acaba de irse, siempre con las recomendaciones de siempre, ¿no, Angelito? Quédense por aquí, que ahora viene algo de lo bueno. Algo diferente, sí, obviamente, pero para todos aquellos que les gusta la música, no hay género, ¿no? Es música. Siempre decimos que es música, no hay diferenciación. Y todo aquel que ama la música, ama también la buena música y sabe reconocerla. Bueno, un poquitito nuestra motivación, ¿no? Tratar de ofrecerles un poquitín de todo lo que han dado vuelta por ahí. Tenemos la suerte de que nuestro programa tenga esta, así como Angelito dice, de raíz folclórica, nuestro programa sea de raíz yacera. Y sabemos que el jazz, estoy cansado de decirlo, ¿no? Es muy de calzón suelto, ¿no? Se fusiona con lo que venga y de eso resultan unas mezclas realmente fascinantes, ¿no? Recordando un poquitito lo que comentaba Herbie en los años que estuvo, Herbie Balatti, en los años que estuvo con nosotros aquí. Dice, che, ¿cuándo vas a poner jazz? Porque hay cosas que no suenan a jazz, pero ciertamente tienen esa raíz, ¿no? Bueno, es música, decimos. Y en el día de hoy vamos a tratar de pasarla bien con esto, de disfrutar esta selección que he hecho para hoy, que, como decía en el blog, salió así muy tranqui, ¿no? Muy tranqui. Bueno, un poquito se agolparon los últimos lanzamientos sobre el escritorio y no me pude contener para armar esta última programación con este último, que acaba de caer. En la espera quedan un montón de álbumes también muy, muy, muy polentas. Recordemos que, como decíamos la semana pasada, hay una pila, se ha puesto muy de moda una pila enorme de sencillos de promoción que están ahí a la espera, ¿no?, de la publicación del álbum completo. Estoy conteniéndome para no difundir los sencillos y poder disfrutar, por lo menos poder analizar más a fondo los discos completos y poder elegir lo mejor. Así que hay un montón de espera, discos de espera, en sus formatos de sencillo, y otro tanto que, bueno, han tenido que esperar debido a esta hondanada de discos que han caído en los últimos días. Esto que escuchábamos recién, muy, muy fresquito, muy, pero muy, muy linda la voz de esta jovencita, de esta chica, Melody Gardot, es realmente muy dulce y muy particular, ¿no? Sunset in the Blue es el último disco que publicó Decca Music el 23 de octubre de este año. Esta jovencita, esta chica de 35 años, que repite un poquitito la producción, el equipo de producción que la llevó a ganar, tanto a ella como a todo el equipo, ¿no? Obviamente, el Grammy y un álbum de platino además, con My One and Only Thrill. Hablamos del productor Larry Klein. Hablamos del arreglista y compositor Vince Mendoza, que además dirige la banda, la The Royal Philharmonic Orchestra. El gran conductor y pianista y compositor estadounidense Vince Mendoza. El ingeniero de sonido Al Schmidt. Y bueno, y una cantidad enorme de músicos, como por ejemplo el trompetista alemán Till Brunner, Donny McCaslin, saxo tenor, Philip Baden-Powell en piano, Paulinho da Costa, el percusionista, ¿quién más? Anthony Wilson, guitarras, Daddy Carvalho, en otros, porque son varios los músicos, son varios los guitarristas. Tenemos dos guitarristas acústicos, Larry Klein y Nando Duarte. Hablamos de Vince Mendoza recién, y bueno, tenemos acá, ¿qué más? Bajos, 1, 2, 3, 4, 5 bajos. Bueno, un disco realmente fenomenal, lindísimo, recontra melosón. Muy, muy romanticón, muy, muy lindo. Una tapa muy linda también está publicada ahí en nuestro perfil de Facebook. Adorna también nuestros news que enviamos a nuestros suscriptores. Dicho y sea de paso, si querés, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Allí, sobre el pie de cada página, se despliega un formulario de suscripción. De paso, también decimos que he tenido algún problemita con el blog y se me desaparecieron las barras laterales y las he tenido que ir armando de una o de vuelta. Así que por eso que hay algunas páginas que están así medio flojongas de barra lateral. Pero bueno, sabrán disculpar, ya la vamos a componer. Lo principal, que son las páginas que más salida tienen, como la de programación, la de disco completo, la de novedades, esa está más o menos bien. La portada, por supuesto. Y me fui. ¿Dónde estaba yo? Que la tapa del disco adorna nuestros news, como también el banner en la homepage de nuestro blog y en el post que anuncia la programación del día de hoy, que ya te voy a pasar a mencionar. Esta chica, vos sabés que ya, bueno, algún tiempo atrás hemos escuchado algo de ella y también nos hemos informado y comentado acerca de una cuestión muy personal que ella padeció hace algunos años. 35 años tiene esta chica, nació el 2 de febrero del año 1985 en New Jersey. Muy jovencita, 18, 19 años tenía, y tuvo un accidente gravísimo. Iba en bicicleta y alguien cruzó en rojo y se la llevó puesta. Eso pasa ya también, ¿no? Estuvo gravísima, fractura de cadera, no podía caminar, no podía hablar. Tuvo que aprender a hacer absolutamente todo, aprender a hablar y a cantar. Perdió parte de la vista, por eso que en sus fotos luce siempre con unos anteojos oscuros. Ella es muy bonita y le quedan bien los anteojos oscuros. No ha perdido la vista en totalidad, pero le molesta mucho la luz alta. Lo bueno es que ha recuperado la voz y la dicción y el tono, fundamentalmente el tono, ¿no? Con el que interpreta, el tono de su voz es realmente fantástico. Así, ligeramente ronco, muy, muy indicada para el repertorio elegido para este Sunset in the Blue que publicó Decca Music el 23 de octubre de este año, hace apenas 4 o 5 días. Bueno, estaba leyendo por ahí una nota que pude encontrar en donde la periodista comenta, a ver si lo encuentro, un libro, acerca de un libro escrito por un neurólogo, Oliver Sacks. Musicofilia es el libro que escribe este neurólogo, y dice que la música es una bendición terapéutica. Los afásicos, escribe, no pueden localizar palabras, pero a menudo son capaces de cantar las palabras de las canciones, ¿no? El afásico es aquel que puede pensar en una palabra pero no la puede pronunciar, pero sí, según este neurólogo, puede cantarlas. Bueno, esto fue una parte de la cura, de la terapia, que me lo decidió, pudo volver a hablar y volver a cantar de la forma que ustedes escucharon. Y una vez más, la música, ¿no? La música como sanadora, no solamente de cosas tan, lesiones tan traumáticas como esta, sino fundamentalmente también del alma, ¿no? Cosa que ella también aparentemente ha logrado cierta cura. Aunque he leído por ahí en una larga nota en donde de golpe he tenido que crecer, ¿no? Dice, me siento como de 1000 años, tengo 35 años y me siento como de 1000, 2000 años. Han pasado muchísimas cosas por mí y he vivido más que aparentemente cualquiera, apenas después de recorrer estos 35 años, ¿no? Apenas. Bueno, Melo de Gardot, Sunset in the Blue. Decca, 23 de octubre de este año, una pila enorme de músicos de primera línea, para este álbum realmente es muy, muy, muy lindo. Una tapa muy linda también. ¿Qué es lo que estamos escuchando de Cortinas? De Cortinas estamos escuchando al baterista sueco Magnus Ostrom. Thread of Life publicó ACT Music el 25 de febrero del año 2011. El baterista sobreviviente del grupo sueco EST, disuelto, obviamente, a la muerte del pianista Axel Svensson. Eso fue en el año 2008. Posteriormente, él, tanto como Dan Berglund, prosiguieron sus carreras como líder de sus propios proyectos. Este es el álbum debut de Magnus Ostrom como líder de banda. ¿Y por qué traemos a Magnus Ostrom? Porque entre la programación, me voy a adelantar un poquito, ¿no? entre la programación. Del día de hoy tenemos al guitarrista Andreas Jourdakis, que acaba de lanzar Underworld, su segundo o tercer álbum como líder, no recuerdo bien. Este guitarrista es parte de la banda estable del baterista sueco Magnus Ostrom. Te cuento que lo que va a ir ya, Rubén Carles, un contrabajista español, un álbum realmente lindísimo, también un hombre que reunió una banda realmente fenomenal, una etapa muy muy linda también, con voces femeninas, realmente fantástico. Otro álbum muy lindo también, con una etapa increíble también, Roberto Cipelli, con Paolo Fresu, piano y trompeta. El último registro de hace muy poquitas semanas, El Equilibrio de Nash. La semana pasada estábamos aquí casi yéndonos y yo estaba espiando el Face, ahí tratando de, a la medida que van sonando los temas, voy publicando las tapas, y por ahí aparece una notificación de que el sello Blue Note estaba transmitiendo un streaming el próximo lanzamiento, ya publicado, ¿no?, del vibrafonista estadounidense Joel Ross, segundo álbum para Blue Note del fenomenal y muy jovencito vibrafonista Joel Ross. Y la semana pasada fue 22, bueno, 22 fue el jueves, sí, 22, el 23 se publicó este álbum. Lo tenemos hoy para poder disfrutarlo. El mencionado Andreas Jourdakis con su álbum Underworld. Y aquí ya empezamos a levantar un poquitito con Jourdakis. Y para seguir con Timbal Trio, también otro que se anunció hace algunas semanas con un simple, con un sencillo. Y aquí el álbum completo. También una etapa muy linda, Dance, de este trío multinacional, liderado por el pianista Timbal. Otro grupo nórdico, sueco, si mal no recuerdo, Otto Oppjob, cumpliendo sus 20 años de vida, este grupo, con gente conocida. Carlson, ¿cuánto? Carlson, el pianista Carlson. Bueno, para que ya me voy a fijar, lo vamos a abrir y listo, se terminó. Daniel Carlson, ahí está, Daniel Carlson, un pianista que obviamente toca con este grupo de hace una pila de años, porque también tiene su propio grupo y también colabora con otros tantos grupos europeos y nórdicos. Del único que yo conozco de esta formación, Oddjob, muy linda. Y nos vamos con otra Melody, Melody Guimard, una pianista francesa, tocando un álbum muy, pero muy, aires muy flamencos, lo de Melody Guimard. Numen es el álbum publicado hace algunos meses. Eso es todo para hoy. Te digo, tranqui, tranqui, ¿eh? Seguimos con esto ya. Rubén Carles, Imaginación Universal, publicó Fresh Sound New Talent el 15 de octubre de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, de cortinas estamos escuchando a Marvin Sostrom, Thread of Life, El Hilo de la Vida, primer álbum como solista luego de su separación, luego de que el trío sueco ST se disolviera por la muerte de Sven Svensson, su líder, el pianista. Lo que estamos escuchando es Balada for E, Balada para E, Balada para Esbjorn, y la guitarra que suena es la guitarra de Pat Metheny, el gran amigo de Sven Svensson, que voló al otro lado del Atlántico para poder a Suecia para grabar este tema, este único tema incorporado en la grilla de temas de Thread for Life, El Hilo de la Vida, Balada para E. Bueno, también participa su colega de EST, el contrabajista Dan Bengler. Esas son las cortinas que nos va a acompañar en todo el día de hoy. Lo que escuchábamos recién, Rubén Carles, Imaginación Universal, publicó Fresh Young New Talent el 15 de octubre de este año, segundo álbum como líder del contrabajista español. La voz de Lou Nova, además de guitarra acústica, que no, vos sabés que estaba ahí, canta en dos temas, pero me gustó más este último que escuchamos recién, que no aparece la voz de Lau. Pero bueno, muy, muy dulce la voz de Lou Nova en dos de los temas. Perico Zambit, saxo alto y flauta, Ariel Bringer, saxo tenor, Albert Sanz, piano y órgano, Pablo Hell, el pianista alemán. Tengo algo de él de hace varios días, vamos a ver si la semana que viene lo traigo, al piano, Pablo Gutiérrez en órgano y Borja Barrueta. En batería, Albert Sanz, Barrueta, Zambit, son músicos que han participado en su álbum debut hace algunos añitos, creo que en el año 2016, hace pocos años. Déjame que me fijo por ahí cómo que se llama ese álbum, pues ya va a aparecer. Este muchacho que, bueno, de una familia muy musical, su papá también un reconocido músico, José María Carles, un pianista español, que hizo, bueno, obviamente mamar la música proveniente del gusto de su padre. Inmediatamente comenzó a tocar el contrabajo y a estudiar. Tenía 13 años cuando ya escuchaba e interpretaba a Ray Brown, Charlie Mingus o Paul Chambers, por ejemplo. Posteriormente, siendo muy jovencito también, se traslada a los Estados Unidos, primero a Nueva York. Eso fue en el año 2008, allí estuvo durante 9 meses. Tomó clases con Matt Bellman, Vincent Archer, Reggie Wortman, Matt Berube, por ejemplo. Y posteriormente a la Berklee en Boston, donde se graduó. En la actualidad ha ganado una beca. Esto es, la verdad que desconocía esta posibilidad. Hay una filial de la Berklee en Valencia, se llama Berklee Valencia. Acaba de ganar una beca para un posgrado ahí, donde en este momento él está residiendo, en la ciudad de Valencia, y haciendo uso de su beca de la filial de la Berklee allí en España. ¿Qué otra cosita? Bueno, muy un álbum realmente, un álbum, 9 temas, pero todos muy cortitos, una pena, porque es un álbum realmente muy jugoso, realmente lindísimo. Todas las composiciones de Rubén Carles, excepto Coplas al Agua, el tercer corte de la autoría de Juan Quintero, en la voz de Lou Nova, como también el primero de los cortes, Duerme Soledad, realmente muy muy lindo. Bueno, fantástico, bárbaro. A ver cómo andamos de hora. Andamos bien. Vamos allá a esto ahora. Roberto Cipelli, pianista italiano, junto a Paolo Fresu. L'Equilibrio di Nash, publicó Tuck Music el 16 de octubre de este año. El sello de el trompetista italiano Paolo Fresu, el Tuck Music. Vos sabés que muy poca información. La web de Fresu, mucha información. La de Tuck Music, apenas algo. Así que no hay mucho para comentar. Ya han tocado juntos estos muchachos, estos hombres, hace algún tiempo atrás. Y tengo que decir que no es un discazo, ¿no? Cumple, realmente cumple con su cometido. se acoplan realmente muy muy bien. Tengo que decir también que no es, ya te digo, no es un disco que tenga ese efecto ¡guau! Es impresionante, pero cumple bien. La semana pasada o la otra, ¿no?, comentábamos acerca de esta cosa, este enamoramiento que muchos músicos tienen con este tema en especial de Ariel Ramírez, Alfonsín Aymar. Bueno, aquí hay otra versión muy linda también, el segundo corte de L'Equilibrio de Nash, por Roberto Cipelli y Paolo Fresu, publicado por el sello Duke Music el 16 de octubre de este año. Roberto Cipelli, piano acústico, y Fender en dos temas, Paolo Fresu, trompeta y fliscorio. Thank you. Me voy a detener de nuevo en las cortinas. Himno parte 1, el tema, el corte 9, para cerrar con el 10, y la parte 2 de casi 16 minutos, el primer corte y la primera parte de 2 minutos 55. Los 16, 18, 19 minutos realmente impresionantes que tiene este Three Door Life, realmente fantástico, ¿no? La secuencia y el crescendo que tiene la parte 2 de este himno, que yo lo acorté un poquitito, porque se va, te hablo de un creyendo, se pone realmente fenomenal hacia la mitad del tema en adelante, así que le corto un poquitito, va a sonar en próximas cortinas. Three Door Life, Magnus Ostrom. Bien, lo que escuchábamos recién, déjame que hago por aquí, Roberto Cipelli, pianista italiano, junto al trompetista también italiano Paolo Fresu, el equilibrio de Nash. ¿Qué es esto del equilibrio de Nash? Acá, en la poca data que pude obtener de la web del sello Duke Music, que tengo que decir que tiene una estética realmente fantástica, pero poca información. Nash Equilibrium es una serie de estrategias de la teoría de juegos para los que, en una situación de equilibrio, un jugador hace un movimiento audaz y repentino, al que el otro responde con uno igual de valiente, con el fin de mantener el equilibrio. Una metáfora precisa de la interacción entre los músicos que improvisan en el escenario completa la explicación, ¿no?, con respecto a al título de este álbum, El equilibrio de Nash. También hay una frasecita que me gustó muchísimo y la copié. Me volví loco tratando de ver de quién era, porque hay un error de tipeo en la web. La frase se la atribuyen a un arpista cantando para Nefer Letep, dice la web, y en realidad es Nefer Epet, con H. ¿Qué es esto? Bueno, ya voy a pasar a explicar un poquitito, pero la frase dice así: que haya música y canto delante de ti, deja atrás tus penas y vuelves tu mente a la alegría hasta que llegue el día en que viajemos a esa tierra que ama el silencio. Arpista cantando para Nefer Etep. Nefer Etep fue una forma de Ra, hijo de la diosa Nubit, según pude después de tanto buscar por ahí. Un dios que se suponía, según la data obtenida, que posee un poder absoluto sobre los espíritus malignos que infestaban la tierra, el aire, el mar, el cielo, que enfermaban y atacaban el cuerpo, la mente de los hombres bajo la forma de dolor, enfermedades, dolencias, locura y muerte. Era además el dios que hacía crecer las plantas, madurar los frutos, concebir a los animales, y para hombres y mujeres era el dios del amor. Muy linda la frase, ¿eh?, de un tal arpista cantando para este dios del amor, de la fertilidad y de la salud, ¿no? Nefer Etep, un dios de la mitología egipcia. Muy bien, decíamos, 18 cortes, la mayoría muy cortitos. Hablábamos del segundo, Alfonsina y el mar. El tema que escuchamos recién, déjame que veo por aquí, Poetisa, no, que digo, Donna, Poetisa del desierto, fue el de Rubén Carles. Bueno, muy, pero muy, muy lindo esto, ¿eh? El equilibrio de Nash. Todos los temas de autoría del pianista Roberto Cipelli, con la participación, como decíamos, de la trompeta de Paolo Fresu. La tapa muy, muy linda también, de una artista bresciana, Paola Pieces, que ha colaborado en otros discos del sello. Hemos visto portadas muy lindas, ¿no?, de las publicaciones del sello Tuk Music. Bueno, dejémoslo ahí. Ahí está sonando, La segunda parte de Himno. Qué lindo, Se los recontra recomiendo, Three Door Life. por Magnus Ostrom, ACT Music, 25 de febrero del año 2011. Estamos a la espera ahí. Siempre me doy una vueltita, siempre digo esto, no, me doy una vueltita por la web de Magnus Ostrom para ver si hay algo nuevo. Ha grabado cosas así, pero formando parte del grupo Rinden, del pianista Bob Weseldorf, también en compañía del otro sobreviviente de ST, Dan Berglund. Bueno, dejémoslo por ahí, vamos a esto. Joel Ross, Who Are You? ¿Quién sos? Publicó Blue Note el 23 de octubre de este año. Joel Ross, decíamos, ¿no?, la semana pasada, mientras casi nos íbamos, el tipo estaba transmitiendo por streaming el disco a publicarse el día siguiente, el 23, eso fue el día 22, jueves pasado, 22. Bueno, disco realmente muy, pero muy, muy lindo. Jovencito este muchacho, muy, muy joven, que formó una banda realmente impresionante. La data que los reviews de las principales revistas especializadas hablan de una forma completamente muy halagüeña, elogiosa, de la segunda publicación de este muchacho. Es un álbum así de tranqui, que requiere escuchárselo muy, muy detenidamente. Me costó un poquitito elegir un tema, me quedé con el tercero, Home, de este Who Are You, publicado bajo el sello Blue Note el 23 de octubre de este año. Joel Ross. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. La combinación de nuestra madurez, dice Joel Ross, como personas, como banda dentro de la música, se trata de averiguar quiénes somos, de ahí el título de Who Are You, quién sos vos, explica Joel Ross. ¿Qué es esto? Bueno, hay que escuchar todo el disco para poder interpretar un poquitito cuál es la inspiración, cuál es la motivación de la trama de este álbum. Él dice que inspirado por la comunicación a través de la narración de historias, es un poco lo que aprendió, un método que absorbió, que aprendió, en parte trabajando con gente de una fuerza creativa muy motivadora, según él mismo cuenta, como por ejemplo Ambrosa Kimusiré, Marquis Hill, o el bata parisino Macaya McRaven, y además con la aportación del productor Walter Smith III, este muchacho que hizo, ensambló la narración de este álbum en mitades, de la pista 1 a la 7, proporciona un escenario, así como las introducciones de los personajes, y las pistas 8 al 15, los giros de esta trama. Bueno, una obra conceptual y detallada tema por tema, en una extensa data que explica el porqué, cómo para poder entender un poquitito más. Pero siempre decimos esto, ¿no? Está muy bien que el músico pueda explicar de qué se trata y cuál es la forma que él intenta comunicar a través de lo que escribió. Pero bueno, se trata de música, ¿no? Y la mejor forma de poder acercarnos a su obra es escuchando la música, tratando de interpretar esta idea. También habla de que se inspiraron muchísimo en la improvisación, sobre todo en la primera parte. En la segunda, más que nada, en esto de los personajes, hacer un poquitito más de ser fieles, un poquito más a lo escrito, a la música escrita. Este muchacho, que es el segundo álbum para el sello Blue Note, el año pasado, con Kickmaker, obtuvo una respuesta realmente impresionante por parte de la crítica especializada. Se llevó las máximas calificaciones de los principales sitios de crítica de música. Básicamente es la continuación, aquel era el primer álbum debut para el sello Blue Note, o en el sello Blue Note de Kingmaker, la continuidad de una agrupación, una vieja agrupación que él mantenía desde hace algún tiempito, con la incorporación del bajista Canoa Mendenhall y del batería Jeremy Dutton, con Emmanuel Wilkins en saxo alto y Jeremy Corren en el piano, formaron un grupo con el que giraron algún tiempito. Déjame ver que no me acuerdo cómo que se llama el grupo ese, bueno, no importa. Good Vibes, ahí está. Good Vibes. Bueno, el álbum debut para el sello Blue Note, Kingmaker, recibió el reconocimiento del New York Times como el mejor disco de jazz del año pasado, 2019, además de la encuesta de críticos de jazz de la NPR Music, que es una organización, a ver que la tengo por aquí, la tuve que buscar porque ni me acordaba lo que era, National Public Radio, una organización estadounidense de medios de comunicación sin fines de lucro. Esta organización otorga prestigiosos e importantes premios. Es muy codiciada la anuencia, digamos, la veña de la NPR Music. Bueno, él obtuvo aquel reconocimiento de la NPR en el año pasado por su álbum debut. Y la guía de oyentes de jazz de la Rolling Stone también se llevó también el primer, el número uno, el puesto número uno por aquel álbum debut. Expandiendo aquella visión musical, decíamos, ¿no?, con sus compañeros del Good Vibes, la agrupación, su agrupación previa, y completándola con Canoa Mendenhall en el contrabajo, que ustedes habrán notado de la forma en que marca el ritmo y marca la cadencia y marca el camino en el tema este que escuchamos, Home, el tercero de 15 que tiene este Who Are You, que publicó Blue Note el 23 de octubre de este año. El otro incorporado recientemente es Jeremy Dutton en la batería, y tiene además un artista, un músico invitado, Brandy Younger, en el arpa. Músico invitado. Poné un poquitito más la cortina. Qué barro. Tenés que escuchar ese, cómo va creciendo. Es realmente lindísimo ese álbum. Un álbum en el que él muestra todo el dolor por la pérdida de su amigo, y amigo de la infancia, ¿eh? Crecieron juntos en la misma cuadra. Amigo de toda la vida, con Swain Svensson. Y el álbum, el mejor álbum de los cuatro que tiene publicados, tres que tiene publicados como líder de banda, el más sentido y el mejor, ¿eh? Bueno, ¿qué otra cosita con Joel Ross? Una tapa muy, muy linda también publicada ahí. Bueno, nada más. Estamos ahí, con la horita. Bien, vamos a seguir. Habíamos dicho que levantábamos un poquitito. No tanto, ¿no? No sé si te gusta lo que hemos programado. Hemos, dijo el pescado. No voy a echarle la culpa a nadie más. He programado muy, muy tranqui, muy suavezón. Levantamos un poquitito ahora con Andreas Hurdakis, el guitarrista griego, que decíamos forma parte de la agrupación estable del cuarteto de Magnus Ostrom, que obviamente toca la guitarra en el disco que estamos escuchando de cortina. Aquí se junta con gente realmente, como decíamos, ¿no?, uno de los músicos más reconocidos dentro de la onda nórdica y europea. Hablamos del pianista Daniel Carlson, que aquí toca el órgano Fender. ¿Quién más? Martin Hooper en contrabajo, Ola Winkler en batería, Tobias Wicklund en corneta. Andreas Hurdakis, guitarra, para este Underworld, publicó Bolero Recordings el 23 de octubre de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos al guitarrista sueco, no griego. Tiene ese apellido así, pero puede ser que me traicionó el inconsciente, el subconsciente, y vaya uno a saber cuántas cosas más. Porque yo en algún lado, porque ya el hombre formó parte de nuestra programación hace algún tiempito atrás con su álbum Señor, un álbum sobre música de Bob Dylan. Y por ahí he leído, me quedé pegado con eso de griego, y nada que ver, el muchacho es sueco. Bueno, gente de por ahí nomás, formando su agrupación, donde destaca la participación del pianista Daniel Carson, quien también lo cuenta o lo contó con algunos de sus anteriores discos en su formación, el Daniel Carson Trio. Fashion for Fish es un disco, no de lo mejorcito que tiene Carson, que ha pasado por aquí hace algún tiempo atrás también. Este muchacho que, obviamente, como también comentábamos recién, forma parte de la agrupación del baterista Magnus Ostrom. Nació en el año 1981 en Malmö, Suecia, empezando a tocar la guitarra apenas a los 11 añitos. Estudió 2 años en el Colegio de Música de Svalöv y luego 3 en el Royal College of Music de Estocolmo. Te comentaba acerca de aquel proyecto Señor, en el año 2017, sobre música de Bob Dylan. Un proyecto que recuerdo en aquel momento que lo presentamos, muy, muy comprometedor, ¿no? Así como él lo tomó con toda la seriedad posible, sabiendo que se metía en algo medio dificilón, pero lo resolvió de la mejor manera. No sé qué tal le habrá parecido a Bob Dylan, pero sí a la crítica le pareció de lo mejor. Recibió y cosechó una cantidad enorme de elogiosas críticas. Y además también, el año pasado, el Consejo de Arte Sueco le otorgó una subvención para que él pudiera girar durante aquel verano y el otoño boreal sobre los escenarios de Suecia y Europa con este proyecto sobre la música de Bob Dylan. Así que fíjense si obtuvo buenos dividendos, ¿no?, aquel proyecto. Si le habrá gustado o no a Bob Dylan, seguramente, porque el tipo ni habla, ¿viste? Recibió el premio Nobel y ni fue a recibirlo, ni fue a recibir el premio. Increíble este muchacho. Bueno, ¿qué otra cosita? Uno de los guitarristas más distintivos del jazz europeo, la London Jazz News, entre la poquitísima data que pudimos obtener, tanto del sello Bolero Recordings, creo que no tiene web, Andreas Holdakis, no tiene web, no me acuerdo, pero muy poquita data. Underworld es el disco, Bolero Recordings, el sello que lo publicó el 23 de octubre de este año. Martin Hooper con trabajo, Ola Winkel batería, Daniel Carson Fender, Tobias Wickland corneta. Muy bien, tercer álbum, estoy leyendo por aquí, tercer álbum, no segundo, del guitarrista sueco. Bueno, fantástico. Andamos bien con la hora, dejemos esto por acá. Timbal Trio. Timbal Trio es otro trío multinacional, ha pasado por aquí. Tiene un estilo bastante particular, muy contemporáneo, el sonido de Martin Timbal, el líder del Timbal Trio. Multinacional el trío, decíamos, porque está formado por el sueco, Martin Timbal, sueco, y está formado por el contrabajista cubano Omar Rodríguez Calvo y el baterista alemán Jürgen Spiegel. Dance es el último trabajo discográfico que publicó Skip Records el 2 de octubre de este año, que también se anunció hace algunas semanitas atrás con un simple. Aquí está el álbum completo, una etapa muy linda también del Timbal Trio, Dance. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Otro grupo con una propuesta muy fácil de abordar por quienes no escuchan jazz, la del timbal trío, fácilmente reconocible, esta música un tanto, podríamos decir, mestiza, producto de este mestizaje, ¿no?, de razas. El contrabajista, el morocho Omar Rodríguez Calvo, cubano él, el baterista alemán Jürgen Spiegel y el sueco y líder del grupo, el pianista Martin Timbal, en donde cada uno propone condimentos muy particulares propios de su acervo musical, y de ahí esta mezcla realmente increíble y fascinante, ¿no? Este mestizaje musical propuesto por cada uno de los integrantes del grupo, del que surge un sonido muy, muy particular, muy entrador, muy fácil de abordar, como decíamos, para gente que no es así muy concurrente al jazz. Obviamente para todos aquellos muy amantes de lo clásico y que desprecian toda esta corriente muy modernosa y contemporánea, por supuesto, abstenerse, ¿no? Recuerdo a alguien una vez que hablaba muy mal, ¿no?, de Michel Petrucciani, alguien colgado muy en las antípodas, ¿no?, del género propuesto por Michel Petrucciani. Pero que lo veía como un representante de digamos de la era más moderna, más contemporánea. No, eso ya es moderno, eso no, yo no escucho eso. Claro, te perdiste a uno de los monstruos del movimiento de todas las épocas, de todo el siglo pasado, Michel Petrucciani. Así que bueno, lejano o dejando absolutamente cualquier posibilidad de críticas, de encasillamientos y de cosas tontas como esas, pongámosle la oreja al timbal trío, quizá, ¿por qué no?, una buena forma de entrar al mundo del jazz y de ahí ir descubriendo algunas otras cositas, ¿no? Este grupo que propone este álbum, Dance, que según el propio líder dice, surgió como mientras ensayábamos uno de los temas, Cuban SMS, una de las nuevas canciones, pero dice que fue difícil para nosotros quedarnos quietos en un solo lugar mientras trabajábamos, porque estaban ahí como todo el tiempo moviéndose, bailando, y bueno, dice, había tanto ritmo y energía en la música, y esa fue la idea de un álbum lleno de bailes. Así nació este álbum, cuenta Martin Timbal. El álbum también mezcla algunas cositas tranquis. Y además, en este recorrido a través de los diferentes acervos musicales propios de cada uno de los integrantes, tenemos algunos ritmos latinos como Bolero, el 11º álbum, y el mencionado Cuban SMS, Spanish Swing, el 3º, y por ahí también ritmos orientales con el 7º corte, Arabic Slope Dance, algunas otras cositas por ahí, Yaman, el 10º. Bueno, un disco realmente lindo, ¿eh? Publicó Sick Records el 2 de octubre de este año, Martin Timbal piano y composiciones, Omar Rodríguez Calvo con trabajo, Jürgen Spiegel batería y percusión. Estamos ahí con la hora. ¿Qué me queda? Me quedan dos temitas. Odd Job es el grupo, dale con Suecia, ¿eh?, con los suecos. ¿Cómo estamos con los suecos, eh? Otra vez decimos que nada preparado, solo así. Odd Job es el grupo sueco del que forma parte de hace 20 años el mencionado hace un momentito pianista también sueco Daniel Carlson. El resto de los integrantes desconocidos para mí: Peter Force, bajo acústico eléctrico, guitarra eléctrica; Lars Skoglund, en batería de percusión, vibráfono, guitarra acústica; el mencionado Carlson, en piano, órgano y sintetizadores; Per Johansson, este es más conocido, saxo y flauta y clarinete bajo; Goran Kajjev, mamita, trompeta, sintetizadores, congas; el grupo Odd Job. 20 años, acaba de celebrar este álbum publicado el 25 de octubre de este año, pero republicado con algunos bonus tracks porque fue originalmente publicado el octubre del año pasado, 2019. Hablamos de Kong, por el sello Headspin Recordings, el 25 de octubre, originalmente publicado el 25 de octubre del año pasado, 2019, Odd Job Kong. Thank you. Odd Job Kong publicó Hell Spin Recordings el 25 de octubre del año pasado, 2019. Decíamos que están cumpliendo años, una pila de años llevan juntos estos muchachos. Para destacar la participación del trompetista Goran Kajfes, nacido en Estocolmo, pero de papás croatas, que además es el responsable, el que dirige el sello geográfico Headspin Recordings, donde se grabó este álbum. En este momento, este muchacho está participando en la producción de un concierto de tributo a Don Cherry para finales de este año. Bueno, y del mencionado Daniel Carson, entre parte de los músicos que participan en este quinteto, el resto lo vamos a obviar porque ya estamos sobre la hora. Daniel Carson, que bueno, forma parte de este grupo hace muchos años, además también de liderar su propio trío y de formar parte de las agrupaciones del trompetista alemán Till Brunner. Una curiosidad, vive en una isla, la isla de Rummaru, en el archipiélago de Estocolmo, ahí muy cerquita, en las afueras de Estocolmo, y conduce su barco taxi alrededor de las islas. Bueno, nos vamos a ir con esto, a ver, déjame, ya abro por aquí. Melody Guimard, pianista francesa, Numen, es el álbum que publicó One World Records el 24 de abril de este año. Uff, a ver, alguno de los que conozca, ¿no? No conozco a nadie, pero hay una pila, voces, flauta, trompeta, trompeta, otra más, bajo, tres bajos, percusión, batería, palmas, voz, piano y voz líder de Melody Guimard. Bueno, cantidad impresionante de gente que trabaja, que participa en este disco realmente lindísimo, con un aire, decíamos, muy, pero muy flamenco. Ella tiene un aspecto así muy latino, bueno, los franceses tienen ese aspecto un poquitito en latino, pero se me ocurre que no tengo la data por aquí, en algún lado va a estar, pero no hace ninguna referencia a esta de este aire tan flamenco en la totalidad de este álbum Numen. Debe ser un poco la sangre flamenca que esta chica tiene en sus venas, Melody Guimard. Numen publicó One World Records el 24 de abril de este año. Con esto nos vamos a ir, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Thank you.